Para empezar, creo que hay que poner las cifras sobre la mesa. El manejo de la diabetes tipo 2 en México representa una inversión de alrededor de 68.600 millones de pesos. Una cifra enorme. Y lo que es más preocupante, las fuentes indican que casi la mitad de los adultos con esta enfermedad no toman ninguna medida para prevenir o para retrasar las complicaciones. Y ese dato es el reflejo de una batalla que se libra todos los días en los consultorios de primer nivel. No es solo un problema de salud pública, es un desafío clínico constante. Claro. Por eso, analizar a fondo la guía de práctica clínica del IMSS para el primer nivel de atención es tan relevante. Es, digamos, el mapa de ruta diseñado para estandarizar las acciones y, pues en última instancia, cambiar esa estadística. Entonces, nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a desglosar lo esencial que un médico general debe saber sobre el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. No se trata de recitar la guía, sino de entender la estrategia detrás, enfocándonos en el algoritmo terapéutico y en esas decisiones clave que marcan la diferencia en la consulta. Justo eso. Se trata de pasar de la teoría a la aplicación clínica, entendiendo el porqué detrás de cada recomendación para poder adaptarla a cada paciente que se sienta frente a nosotros. Perfecto. Entonces, vamos al punto de partida. Llega un paciente al consultorio. Hay una sospecha clínica. ¿Cuáles son los criterios claros, los criterios duros que nos da la guía para establecer, sin lugar a dudas, el diagnóstico de diabetes tipo 2? Bueno, la guía es muy específica y se alinea con los criterios de la ADA del 2018, que son el estándar de oro. Ok. El diagnóstico se confirma con cualquiera de los siguientes hallazgos. Y ojo, es importante recordar que, salvo en casos de crisis hiperglucémica, el resultado debe confirmarse con una segunda prueba. Siempre confirmar. Siempre. Primero, una glucosa plasmática en ayuno de 8 horas, que sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. Segundo, una glucosa plasmática a las 2 horas de una carga oral de 75 gramos de glucosa, que sea igual o mayor a 200. La famosa curva de tolerancia. La misma. Tercero, una hemoglobina glucosilada, la HbA1c, igual o mayor a 6.5%. Y finalmente, el criterio clínico, un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia. Poliuria, polidipsia. Exacto, pérdida de peso. Y una glucosa casual, tomada en cualquier momento que sea igual o mayor a 200. Ok, vamos a desglosar esto. Una vez que tenemos ese diagnóstico confirmado con cualquiera de esos criterios, la guía es muy enfática en que el tratamiento no es solo entregar una receta y una cita en 3 meses. Para nada. Sobraya un enfoque que parece ser la piedra angular de todo el manejo. Así es, y es un cambio de paradigma fundamental. El manejo inicial debe ser multifactorial y simultáneo. Y no es secuencial, ¿eh? ¿Por qué es tan importante que sea simultáneo? Porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad sistémica desde el día 1. El daño a los vasos sanguíneos, el riesgo cardiovascular, no espera a que controlemos el azúcar. Ocurre en paralelo. Claro, va corriendo. Por eso atacar la presión arterial y los lípidos con la misma urgencia que la glucosa no es opcional. Es fundamental para prevenir infartos o eventos vasculares cerebrales a largo plazo. La guía menciona el inicio inmediato de metformina, que sigue siendo el pilar, pero también hace una recomendación muy específica sobre el estilo de vida, la dieta mediterránea. ¿Por qué esa en particular? Excelente pregunta. La guía la señala específicamente por la robusta evidencia que la respalda para mejorar el control glucémico y el perfil cardiovascular. No se trata solo de comer menos azúcar. Va más allá. Mucho más allá. Cuando un médico recomienda la dieta mediterránea, está recomendando un patrón de alimentación rico en grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, muchas verduras, legumbres, pescado. Cosas concretas. Consejos concretos. En la práctica se traduce en: vamos a cambiar el aceite con el que cocina. Intentemos incluir pescado 2 veces por semana. En lugar de un refresco, agua de Jamaica sin azúcar. Son pequeños cambios que, sumados, tienen un impacto metabólico enorme. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ya tenemos al paciente diagnosticado con su metformina y le hemos dado estas recomendaciones prácticas de estilo de vida. Pasan 3 meses, lo revaluamos y, a pesar de los esfuerzos, no se llega a la meta de control. ¿Sí? ¿Cómo se decide el siguiente paso según el algoritmo que presenta la guía? El algoritmo nos da un camino claro basado en el nivel de hemoglobina glucosilada. De hecho, Si un paciente, desde el mismo diagnóstico, presenta una HbA1c particularmente alta, digamos entre 8 y 8.5%, ¿que ya es un descontrol importante? Bastante. Ahí la recomendación es iniciar directamente con terapia dual. No se espera al fallo de la monoterapia con metformina. Se asume que con ese nivel de descontrol, un solo fármaco no será suficiente. ¿Y para ese paciente que necesita un segundo fármaco? El diagrama del algoritmo muestra tres caminos: glibenclamida, pioglitazona o sitagliptina. Pero, en la práctica, ¿tienen el mismo peso? ¿O hay factores como el costo, el perfil de seguridad, que inclinan la balanza? Esa es la pregunta clave y la respuesta es uno de los mensajes más importantes de la guía. Aunque el diagrama visual puede sugerir que son opciones equivalentes, el texto de la guía establece una jerarquía muy clara. A ver. La recomendación explícita es que si la monoterapia con metformina no alcanza la meta, el primer paso preferido es agregar un inhibidor de la DPP-4 como la sitagliptina. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Porque estos fármacos potencian las propias hormonas del cuerpo que regulan la glucosa de una manera inteligente. Es decir, actúan principalmente cuando el azúcar está alto y por eso su principal ventaja es un bajísimo riesgo de causar hipoglucemia. Eso es un punto crucial. Entonces, ¿dónde quedan las otras dos opciones que menciona el diagrama, como la glibenclamida, que se ha usado por años? La glibenclamida y las sulfonilureas en general se consideran una alternativa, pero no la primera línea de adición. De hecho, la guía es muy específica al desaconsejar explícitamente iniciar terapia combinada con glibenclamida por su alto riesgo de hipoglucemia. ¿Que puede ser severa? Puede ser muy severa. Si se va a usar una sulfonilurea, se prefieren las de nueva generación, como la glimepirida o la glicasida, que tienen un riesgo menor. Pero en esencia se reservan para cuando los inhibidores de la DPP-4 o los SGLT2 no están disponibles o están contraindicados. Es una distinción que parece sutil en el papel, pero en la clínica hace toda la diferencia, ¿no? Totalmente. Es una distinción clínicamente muy significativa para la seguridad del paciente. Ahora, esto nos lleva a una realidad del día a día en el consultorio. La guía recomienda un inhibidor de DPP-4 como la sitagliptina, pero ¿qué pasa si en la unidad médica solo hay glibenclamida disponible? ¿Cómo navega el médico esa discrepancia? Esa es la encrucijada del mundo real. Y la guía, aunque no lo dice explícitamente, nos da las herramientas para tomar la mejor decisión posible en ese escenario. ¿Qué se hace entonces? Si la única opción disponible es una sulfonilurea como la glibenclamida, el médico debe ser extremadamente proactivo. Esto significa, primero, iniciar con la dosis más baja posible. Segundo, educar intensamente al paciente y a su familia sobre cómo reconocer y tratar los síntomas de hipoglucemia. ¿El temblor, la sudoración? Exacto, el mareo. Tercero, instruir sobre la importancia de no saltarse comidas. Y cuarto, programar un seguimiento mucho más cercano. Básicamente, se acepta el uso del fármaco disponible, pero se construye una red de seguridad mucho más robusta alrededor del paciente. Esto plantea otra pregunta importante. ¿Todo este algoritmo que hemos discutido aplica de la misma forma para todos los pacientes? Pienso específicamente en la población de adultos mayores. Absolutamente no. Y aquí es donde la guía da un salto cualitativo hacia la medicina personalizada. Para el adulto mayor, rompe por completo con el enfoque de talla única. ¿Cómo lo hace? Introduce un concepto fundamental que es la estratificación del paciente, no por su edad cronológica, sino por su estado funcional y cognitivo. Es mucho más útil saber si un paciente de 80 años vive solo y es independiente que solo saber que tiene 80 años. ¿Y cómo se definen esos grupos funcionales que menciona la guía? Los clasifica en tres grupos muy prácticos. El grupo 1 es el adulto mayor con buen estado de salud, función cognitiva y física conservada, pocas comorbilidades. El paciente robusto. Exacto. Para este grupo, la meta de hemoglobina glucosilada es más estricta, buscando un valor menor a 7.5%, porque pueden tolerar un tratamiento más intensivo. Ok, ¿y el segundo grupo? Luego tenemos el grupo 2, el paciente con un estado de salud regular. Aquí se incluyen aquellos con tres o más enfermedades crónicas o con un deterioro cognitivo leve. Para ellos, las metas se vuelven más laxas. Una HbA1c menor a 8%. Y me imagino que hay un tercer grupo. Sí, el grupo 3. El paciente con un pobre estado de salud. Puede tener una enfermedad terminal o una demencia de moderada a grave. Aquí las metas son aún más flexibles, buscando una HbA1c por debajo de 8.5%. Entonces, el objetivo principal cambia radicalmente. En los dos grupos y tres, ya no se busca un control numérico estricto a toda costa. No, para nada. La prioridad se desplaza. ¿Hacia dónde? La prioridad absoluta en esos grupos es evitar la hipoglucemia. Un episodio de hipoglucemia en un adulto mayor frágil puede ser devastador. No es solo un bajón de azúcar. Puede provocar caídas, fracturas, eventos cardiovasculares. Entonces, se deben evitar esquemas de tratamiento complejos y, sobre todo, fármacos con alto riesgo de hipoglucemia. De hecho, la guía introduce un concepto que suena casi contraintuitivo. Desintensificación del tratamiento. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que simplificar el tratamiento o incluso reducir las dosis de los medicamentos es una estrategia terapéutica válida y recomendada. Suena a ir en contra de lo que uno pensaría. Puede ser, pero a veces menos es más. Recuerdo un paciente de 82 años, muy funcional, del grupo 1, a quien le habían puesto una meta de 6.5%. Vivía con un miedo constante a la hipoglucemia. Le afectaba su calidad de vida. Totalmente. Había dejado de hacer sus caminatas por temor a un bajón. Su vida giraba en torno a la diabetes. Al ajustar su meta a un 7.5 más razonable y simplificar su esquema, le devolvimos calidad de vida. Eso es la desintensificación. Y la guía también es clara sobre cuándo la complejidad del caso supera las herramientas del primer nivel. ¿Cuáles son esas banderas rojas para referir a un paciente mayor a segundo nivel? Son 12 escenarios principales. El primero, la diabetes de difícil control, a pesar de estar con dosis máximas de 2 o más hipoglucemiantes orales. Y el segundo, y quizá más importante, es la presencia de hipoglucemia. Cualquier hipoglucemia. Si el paciente sufre de episodios leves de forma recurrente o si ha tenido un solo evento de hipoglucemia que se considere grave, es momento de una evaluación más especializada. Ok. Entonces, si tuviéramos que resumir los puntos clave que un médico de primer nivel debe llevarse de este análisis para aplicar mañana mismo en su consulta, ¿cuál sería el primer gran mensaje? El primer mensaje es sobre el punto de partida. El manejo es simultáneo e integral. Desde el momento del diagnóstico, se inicia metformina y cambios de estilo de vida al mismo tiempo. Y el control de lípidos y presión. Y el control de lípidos y presión. No hay que esperar a que una cosa falle para empezar la otra. Entendido. Empezar todo juntos sin demoras. Y supongo que el siguiente gran mensaje es no tratar todas las segundas opciones como iguales, ¿verdad? Precisamente. Ese es el segundo punto. Hay una jerarquía en la terapia dual. Para la población general de adultos, si la metformina no es suficiente, la primera opción a añadir por su perfil de seguridad es un inhibidor de DPP-4. Dejando las sulfonilureas como una segunda o tercera línea. Exacto. Y con una vigilancia mucho más estricta por el riesgo de hipoglucemia. El tercer punto, inevitablemente, tiene que ver con la población mayor, donde las reglas cambian. Sin duda. Tercero, individualizar en el adulto mayor. La edad cronológica no es el factor decisivo. Es crucial clasificar al paciente en uno de los tres grupos de estado de salud. Bueno, regular o pobre. Justo. Para establecer metas de HbA1c que sean seguras y realistas. En los pacientes frágiles, la meta principal es prevenir la hipoglucemia, incluso si eso significa tener una HbA1c más alta. Y finalmente, ¿qué pasa si la terapia dual no es suficiente en un paciente general que aún tiene buen pronóstico? ¿Cuál es el siguiente escalón? Ese es el cuarto punto clave, la terapia triple. Si la terapia dual falla en un paciente no obeso, las siguientes opciones a considerar, según la guía, son la insulina basal o un agonista del receptor de GLP-1. Ok, ese es el siguiente paso lógico. Ese es el siguiente escalón en el algoritmo antes de pensar en esquemas más complejos. Queda claro que el manejo de la diabetes tipo 2 ha evolucionado enormemente. Ha pasado de ser un protocolo rígido, casi una receta de cocina, a un enfoque mucho más estratégico. Mucho más cerebral. Sí, donde el juicio clínico para individualizar el tratamiento es absolutamente esencial. Totalmente. Las guías son un mapa, nos dan la mejor ruta basada en la evidencia, pero el médico debe ser el guía experto que adapta esa ruta al terreno específico de cada paciente, considerando su fragilidad, sus comorbilidades, su contexto de vida. No es solo tratar un número. No, la meta final no es solo un número en un examen de laboratorio. Es preservar la calidad de vida y la seguridad del paciente a largo plazo. Para terminar, hay un dato en las fuentes que me deja pensando. La guía menciona la renuencia histórica de los pacientes al uso de insulina, aunque su adopción ha aumentado lentamente. Sí, el miedo a la insulina sigue siendo un factor. Al mismo tiempo, se destaca la creciente evidencia de nuevos fármacos, no solo orales, sino también inyectables como los agonistas de GLP-1, que ofrecen perfiles de seguridad muy atractivos y beneficios cardiovasculares probados. Esto nos deja una pregunta abierta para el futuro. A medida que estas nuevas y efectivas terapias se vuelvan más accesibles en el sistema de salud, ¿cómo se redefinirá el papel de la insulina en el primer nivel de atención? ¿Pasará a ser una herramienta para casos mucho más específicos?